la mataron. Caso un reverido, a casa lo mandaron. El padre protestó, pandilla de matasano. Curioso este caso, la bendita el muchacho. Sin embargo esa cabeza, y sus hay dedos por mano. Pero yo fui de prisa, sus facciones se lanzaron. Y falseando su edad, entró en la escuela temprano. Cabeza de Nerón, fue su modo preferido. Y marcó la diferencia entre él y sus amigos. Pasaron 20 años, pasó de los 2 metros. Pudo tomar conciencia de sus grandes reflejos. El cerebro distinguía alfileres o cerillas. Y su mente sondeaba, penetraba en la actividad. Adquirió conocimientos prescindiendo de colegios. Centros de anormales, hospitales, todo lengo. No le sirvieron de nada sus guantes de cinco dedos. Inseparables compañeros para ocultar su aspecto. El suicidio de su padre no le pilló por sorpresa. 5 años sin trabajo, lo hundieron en la miseria. Sin embargo, no solo, solo y escarmentado. Lo cual le permitió romper con su pasado. Amigo, fue tu destino. Afronta el nuevo camino. Yo, amigo, fue tu destino. Afronta el nuevo camino. Aquello fue el principio, aunque marco es importante. Tener en cuenta el porqué del triunfo del mutante. En una preciosa casa nací yo un buen día. Es una maravilla. Bienvenido seas hijo, hoy ha sido un gran día. Solo de ti depende el futuro de tu vida. Agarraos pensadores, deportistas, pianistas. Tendrás que los jugantes alguna vez los precisas. Yo, amigo, fue tu destino. Afronta el nuevo camino. Yo, amigo, fue tu destino. Afronta el nuevo camino.